Resultados de las encuestas de sexto B de la Escuela Homero Manzi. La mayoría de las personas encuestadas escuchan radio FM. La mayoría de las personas no escuchan podcast. La mayoría de las personas escuchan por la mañana mientras trabajan o hacen los quehaceres de la casa. Solo uno de los encuestados escucha radio en la noche. Los encuestados a veces escuchan la radio solos y en otros momentos lo hacen acompañados.